Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con un clásico de la reina del disco, Donna Summer, una canción de 1978, Bad Girls. Vamos a continuar ahora con otra diva, una de las más importantes de todos los tiempos, la maravillosa Tina Turner. Llega ahora con una canción que ella grabó para la primera película que hizo Pierce Brosnan en el papel de James Bond. Composición de Bono y The Edge de U2. De 1995, aquí está GoldenEye. Shadows as a child.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estamos oyendo uno de los temas más importantes de la carrera de Eminem, del álbum más importante de su carrera hasta la fecha, The Marshall Mathers LP del año 2000, el tema The Real Slim Shady. Vamos ahora a continuar con una de mis pasiones, la música de Brasil y uno de sus grandes cantautores, un hombre nacido en Bahía en 1942 en la ciudad de Santo Amaro, contemporáneo de Gilberto Gil, de Chico Buarque, de Ivan Lins, de Jorge Benjor, Milton Nascimento, de toda esa generación maravillosa de la MPB, la música popular brasilera, un hombre revolucionario que se enfrentó contra la dictadura militar en Brasil a finales de los 60 y comienzos de los 70, hasta tal punto que le tocó exiliarse forzosamente en Londres, y es una leyenda, el maestro Caetano Veloso. Llega ahora con mi canción favorita de su repertorio, de hecho, un tema de 1983 del álbum Uns. Aquí está Você é Linda. De mel nos olhos de gueixa, caboclo e máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Baeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e diz: você é linda, mais que demais. Você é linda, sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Dona do carnaval, gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda, sim. Onda do mar. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained bright. Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained bright colors. Image going down, down, down, down. So it's a green light cup. Cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un temazo de 1974 por un grupo famoso por clásicos como A Horse with No Name, Sister Golden Hair, Muskrat Love, Ventura Highway y esta canción. Por America, el tema Tin Man. Nos vamos ahora a 1980 con una colaboración entre leyendas, una de las grandes divas de todos los tiempos, Barbara Streisand, llega ahora con una canción que hace parte de un álbum entero que le produjo a ella Barry Gibb de los Bee Gees. De hecho, aparece con él en la portada de este disco y esta es la canción que le da nombre a ese disco, una canción a dúo con él. Número 5 en los Hot 100 de Billboard, esto se llama Guilty. Sabor de la noche. Didn't come.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself by those around you. Crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing. Sabor de la noche. Elton John nos acompañaba a esta hora con uno de sus clásicos más importantes del álbum Goodbye Yellow Brick Road, una canción que fue compuesta por él y por Bernie Taupin, inicialmente como un homenaje a la memoria de Marilyn Monroe. Esta es la versión que acabamos de oír del álbum Goodbye Yellow Brick Road del 73. Luego en 1997 hicieron una versión con una letra diferente y en este caso para la memoria de Diana de Gales, Lady Di. De hecho, Elton John cantó esta canción en su funeral, pero me quedo con la original y por eso la comparto con ustedes. Candle in the Wind. Vamos ahora con un artista local. Bueno, local porque es de aquí, pero internacional porque es famosa a nivel mundial. Ella es Shakira y les voy a compartir mi canción favorita de todo su repertorio. Una canción que, de hecho, es un ritmo brasileño, es Bossa Nova. Del álbum Fijación Oral Volumen 1 del 2005, aquí está Obtener un Sí. Ay, ay, como muero por ti. Como poder olvidar

Algo de rock a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos con Aerosmith y un clásico de 1987, Dude Looks Like a Lady. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con algo muy especial, con música de un musical de Broadway que de hecho es una adaptación de una de las películas más famosas de los últimos 30 años, una película originalmente dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, Moulin Rouge. Famosa por su música, famosa porque aunque ocurre en 1800 y pico, su banda sonora es completamente contemporánea. La adaptaron para Broadway en el 2018 y le hicieron una actualización espectacular porque no solamente conservaron las canciones clásicas de la película, sino que también le metieron repertorio más actual. Y este tema que van a oír de ahí es un medley, es el medley que cierra el musical y tiene música de Lady Gaga, tiene también la famosa Lady Marmalade, obviamente, hay cositas de Outkast y es espectacular. El musical, de hecho, se ganó el Tony, que es el Oscar del teatro, al mejor musical. Esto se llama More, More, More. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Can.